Anda a preguntarnos algo. Esto es muy raro. Sí. Quiero preguntar una cosa, pero me da un poquito de corte, quiero decir, porque ya lo dijeron algunas de ustedes. Está encendido. Sí. Sí. Que, bueno, que es lo que les pregunta la prensa, entonces yo no quiero repetirme, pero bueno, creo que han hecho un trabajo extraordinario, difícil, duro, apasionado, bellísimo, que de alguna manera nos devuelve la esperanza. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿verdad? Eso se lo pregunta a todo el mundo, pero yo también, porque es una cosa que me preocupa, ¿verdad? Ha sido una explosión de energía, de creatividad y de planteamientos, además, muy válidos, muy necesarios, y menos mal, porque quiere decir que tenemos, como decía mi padre, sangre en las venas y no chata. Pero bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo canalizarlo en propuestas concretas? Ya las están haciendo, pero quiero decir hacia el futuro. No, bueno, primero también felicitar las exposiciones, y yo creo que están un poco en la línea de ver que hay alternativas y digamos que sí hay muchas cosas por las que se puede, en las que uno se puede sumar. No, mi pregunta es porque en una de las exposiciones, ya no me acuerdo muy bien cuál, se plantea como el debate, o es un tema que debe estar en el centro del debate, como la interlocución con los gobiernos, los partidos políticos, las propuestas de política, etcétera, ¿no? Entonces, si eso lo podéis profundizar más, o sea, ¿cuáles son los dilemas, cuáles son los pros, los contras que le veis, y si digamos eso no es una opción, ¿cuál es la opción para hacer llegar o para que las propuestas, que yo sé que hay un montón, se queden en algo más que una propuesta? No sé. ¿Alguien quiere empezar? ¿O como queráis? Pero es tú la que me lo ha dicho. Sí, pero la primera pregunta era la otra. ¿John? Yo es que, perdón. Hola. Otra vez, que yo creo que lo que va a pasar lo vamos a definir entre todas y todos, vosotras también, pero sí que tengo la sensación, o sea, de, claro, cuando se tomaron las plazas, ¿no? Eso era algo que era como, bueno, ¿no? Conocemos un formato de proceso revolucionario, entonces esta gente sale de las plazas, se va a tomar el Palacio de Invierno, lo quema todo, o pasa la... ¿no? La Bastilla. Así simplificando, ¿no? O se hace eso, ¿no? O se hace eso, o se trata de otro proceso de transformación, revolución silenciosa, como puede haber sido la toma del espacio público por parte de las mujeres, ¿no? Para mí, o sea, como formatos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que inteligentemente toda la gente que estaba en las plazas se dio cuenta que había tenido una funcionalidad durante un periodo, es mi visión, ¿eh? Yo no, o sea, es como lo veo yo, que había tenido una funcionalidad esa toma del espacio público para visibilizar la indignación, para confluir, ¿no? Porque yo considero que el 15M es un momento, proceso, ¿no? Y que surge de una serie de... Yo, por ejemplo, no he hablado de eso, ¿no? Surge de una combinación de procesos, no solo de los movimientos sociales no convencionales que iban articulándose mucho tiempo, no solo de las condiciones objetivas que tiene la gente para salir a quejarse de los 4 millones de personas paradas que tenemos, de los dos tercios que se van a quedar sin ningún tipo de pensión dentro de nada, ¿no? No solo para dar una salida que no sea el fascismo o la vuelta al fascismo, porque eso supongo que es la esperanza que nos da a todas, ¿no? Que esto, Europa está virando claramente hacia la derecha y de repente esto es una esperanza, un rayito de luz hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Confluimos en las plazas, pero, por ejemplo, nosotras no hemos hecho un esfuerzo tan intenso como han hecho las compañeras de Sol en transversalizar o en que nuestras propuestas estuvieran en el manifiesto de mínimos, por varias razones. Primero, por estrategia, porque sabíamos que no nos daba para tanto, o sea, lo intentamos. Lo siguiente era secuestrar a la comisión de redactora del manifiesto de contenidos, no pudimos. Pero también por otra cosa, porque el documento de consenso, por ejemplo, de la acampada de Barcelona, recoge dos documentos. Uno, que son 80 puntos, ¿no?, de consenso de mínimos, y un documento que dice, no queremos nada porque ya lo estamos tomando todo, ¿no? Es decir, que coinciden, convergen distintas visiones. Hay gente que está por interlocutar, ¿no?, por hacer interlocución en políticas públicas, por incidir, o sea, yo por ejemplo no tendría problema en que hubiera salido un manifiesto de mínimos, desde luego con perspectiva de género, con algunos puntos, ¿no? Pero a los dos días de estar dejándome la espalda en la plaza y viendo que aquello era, así en plan broma, como la vida de Brian, que había frentes judeo-masónicos y masones de liberación por todos lados, me di cuenta de que no era parecido a nada de lo que hubiera vivido y que aquello necesita tiempo, o es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, se salió de ahí no para dejar las plazas, sino para diseminarlas. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar reconstruir un tejido, que no sé si ustedes leen El País, pero hace poco Maruja Torres lo explicaba muy bien en un dominical del País. Y es que es la concesión que le hago al grupo Prisa durante la semana. Compro El País una vez por semana, ¿no? Entonces, me hablaba de eso, de que durante el franquismo se reivindicó la dictadura y había un tejido asociativo mucho más vivo de lo que ha habido durante toda la época de democracia, que se ha desmantelado ese tejido, o ha sido, digamos, que reconducido, por no decir cooptado, ¿no? Lo que se está, por los partidos, por unos y otros, y por las tendencias, ¿no?, que hay, porque esto está ahí y está en la raíz del descontento que tiene mucha gente con los partidos, ¿no? Y ahí hay votantes del PSOE, hay votantes de Convergencia, probablemente habrá votantes del PP incluso, ¿no?, aparte de gente que quiere conducir el discurso para otro lado. Pero lo que estamos intentando hacer es una hoja de ruta, yo como lo veo, para los próximos 20 años, para sobrevivir. O sea, para intentar trazar alianzas. Por ejemplo, en Barcelona había 9 asambleas de barrio antes del proceso del 15M. Ahora hay 20 y tantas. En todo el territorio catalán hay coordinadoras. Asambleas de barrio y coordinadoras. En el Vallés, por ejemplo, hay una coordinadora del Vallés que vino a una de las últimas asambleas generales con unas propuestas de mínimos súper claras, que para mí era, ostras, esta gente lo tiene más claro que la gente de Barcelona, que está aquí peleándose por si tú eres más no sé qué o tú eres más no sé cuántos y tú eres de tal partido y tú eres ácrata y no sé qué, ¿no? Lo que se está haciendo es intentar, pues eso, hacer, o sea, fomentar espacios de política, ¿no?, donde tú y yo, nosotras juntas, hagamos política, intervengamos directamente. Y por ejemplo, la coyuntura de relación con partidos y sindicatos yo la veo complicada aún, la veo complicada, porque no hemos trazado, para mí, los cimientos como para decir, venga, vamos para acá, ¿no? O sea, ahora por ejemplo Anonymous, que eso se me ha ido, perdón, del discurso antes. Esto no hubiera sido posible sin toda la movilización de gente que ha estado luchando por los derechos por la cultura libre y contra la ley Sinde, por ejemplo, ¿no? Anonymous, que es todo el grupo este que es como una especie de reyes magos de la tecnología, ¿no?, que se dedica a hackear a todos los, ¿no?, los malos y esas cosas, pues ha sacado una propuesta para las elecciones generales del 20N, que es vota nulo o vota partidos minoritarios. Yo podría estar de acuerdo. Hay mucha gente que está por la abstención dentro del 15M y fuera también, ¿no?, porque mucha gente no se siente 15M. Entonces, lo que va a pasar, yo creo que va a ser una combinación entre los acontecimientos, que cada vez va más rápido, es decir, mientras hablábamos hoy de alianzas entre nosotras, dimitía a Yolanda Papandreu y en su lugar han puesto al expresidente del Banco Central Europeo. Países como Grecia están al borde de la quiebra y yo tampoco veo tan lejana la coyuntura de un rescate aquí. Pues quizá cuando haya un corralito aquí, pues sí que nos lanzamos otra vez a las plazas y la cosa, ¿no?, y la cosa tira hacia una situación de mayor confrontación. Yo creo que ahora es necesario que nos dediquemos a construir a confianza dentro de todas estas redes articuladas, porque igual que nuestra presencia no es garantía de nuestra permanencia ni de que el lenguaje, ¿no?, y la visión de género estén ahí, ¿por qué no?, porque siempre estamos reconquistando e intentando no perder lo ganado, las feministas y las mujeres en general, tampoco las demás alianzas son garantía de que no surjan recelos, de que no surja gente que intente apropiarse del movimiento. Ahora la agenda es defensa de lo público, sanidad, educación, vivienda, y eso se está haciendo bastante bien, y construir relaciones de, bueno, de apoyo en lo político, y veremos. No hay que tener prisa. La prisa nos ha llevado donde nos ha, la prisa nos ha llevado donde estamos ahora, la prisa y la codicia. Entonces yo creo que por ahora nosotros no tenemos codicia, y poco a poco. Bueno, en cuanto a lo de las políticas públicas que preguntabas, a ver, los dilemas son muchos, porque el 15M, ¿qué es el 15M? El 15M es un grupo de grupos, de gentes, de individualidades, y no hay, o sea, no se puede llegar a un consenso, ¿no? Está desde quien quiere una reforma de la ley electoral porque tiene, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, en Sol es como política a corto plazo, que son como los reformistas, y política a largo plazo, que son como ¿no?, como los más radicales, ¿no? Entonces, hay mucha gente que estamos haciendo el esfuerzo de que sea lo más inclusivo posible, y yo además creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Que es también lo que se ha estado planteando esta mañana, o sea, que queremos un cambio del sistema, pero como no es así, ¿no?, como vamos despacio, bueno, pues habrá que ir haciendo cosas por el camino. Pero la interlocución es difícil, porque la única posibilidad que nos están dando es meter nuestras reivindicaciones en los programas políticos de partidos que nos están tomando el pelo. Entonces, ese es el problema, que sí, nosotros, ¿no?, desde arriba nos están diciendo, ah, ¿y cómo vais a hacer llegar eso? Y dice, bueno, pues dímelo tú. ¿Vas a venir, me vas a dejar que yo te explique? No, nos vais a recoger nuestras reivindicaciones. Como que se está produciendo un montón de discurso, ¿no? Y dice, es que no hay reivindicaciones concretas. No es verdad. O sea, hay 200.000, y además hay alternativas súper concretas, y hay, o sea, hay diseñados planes de estudios desde infantil hasta la universidad, de diferentes grupos, de diferentes maneras, con diferentes visiones. O sea, que hay propuestas muy concretas. Lo que pasa es que eso no está llegando a la opinión pública, y los gobiernos, no sé, los poderes no están dispuestos a recogerlo, ¿no? Como que es muy complicado. Ahora, hay mucha gente dentro del 15M que se niega a interlocutar con esos poderes. Entonces, no es que el 15M pueda hacer propuestas, no. Hay grupos que están haciendo propuestas y que están intentando llevar a, pues como se ha intentado llevar lo de los desahucios, lo de la dación en pago al Parlamento. Y se ha hecho. Ahora, ¿de qué nos ha servido? Bueno, pues de momento, sí, para mí está sirviendo en que el debate está en la calle, que la gente está hablando de cosas que no había hablado nunca, que la gente sabe lo que es un desahucio, que la gente sabe que a su vecino le pueden desahuciar, que la gente sabe lo que está significando la reforma laboral, que la gente, o sea, por ejemplo en Madrid ahora con lo de la educación, es que está siendo impresionante. O sea, no sé si va a ningún sitio, porque otra cosa es que luego escuchen, pero desde luego que ese nivel de movilización no era pensable hace 6 meses. O sea, hace 6 meses, ahora vamos a una manifestación y hay 5.000 personas y jolín, si es que no ha venido nadie. Es que hace 6 meses íbamos 500 y nos parecíamos, vamos, que es que habíamos tenido un éxito impresionante, ¿no? Entonces, otra cosa que comentábamos antes, tú hace 6 meses en una manifestación, yo qué sé, pues decías, no, porque yo soy anticapitalista, porque yo soy antisistema, y la gente igual se apartaba un poco de ti, ¿no? Es que ahora ves desde los niños de 4 años hasta las abuelas de 60 gritando anticapitalista, ¿no? 50 y 60, en Madrid hay un montón de... O sea, por ejemplo, en Sol había un montón de gente muy mayor que ha venido a decirnos, joder, muy mayor, sí. Pero... Muy mayor, perdón, perdón. Está la sala llena de muy mayores. Pero... No está perdón de vosotros. Solo hay un señor que tendrá unos 80 que sí. Es el que carga con las pancartas. Sí, o sea, estaba pensando también en otra conversación que habíamos tenido antes, ¿no? De abuelos y abuelas de 80, de 80 y pico años, que vienen a hablar de la guerra civil, ¿no? Perdón. No sé, pero sobre todo... Una broma que quería hacer y se me ha olvidado antes con la ponencia y voy a aprovechar. Esto también, sí, pero voy a hacer otra. No, como que ahora nos está pidiendo, no sé, al 15 no se le está pidiendo eso, ¿y qué queréis? ¿Y qué queréis? ¿Y qué discurso tenéis? Bueno, aparte que se está produciendo muchas cosas concretas, estaban escritas y pensadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Que esto. El tema de los indignados y las indignadas a mí me toca un poquito la moral. Yo estoy indignada, pero estoy indignada hace mucho tiempo, ¿no? Y el otro día, el chiste es que el otro día había un Twitter que decía, cada vez que un periodista dice que el 15M ha surgido del libro de indignados de Hessel, muere un sociólogo, ¿no? Entonces, es como, bueno, vamos a contextualizar un poco y vamos a darnos tiempo, ¿no? Que es lo que digo, o sea, que han pasado 6 meses. No podemos saber qué queremos en 6 meses. Estamos experimentando, ¿no? Siendo creativas, como decías antes, y poniendo el corazón. Es que suba en la ironía de nacido. Que suba en la ironía de nacido. Como por eso lo de la edad pequeña. No hay nacido, es del 86. Lo pone en su currículum. Como padre de pensar que la edad. Es para echar el cambio. Perdón. Quería hacer una pregunta, Eva. Ya, ¿sabes? No vas a hablar. Ah, no, pero perdón, porque te ibas a responder. No. Bueno, yo creo que está bastante respuesto y que coincidimos en gran medida en las opiniones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ha habido incapacidad institucional de crear una democracia participativa durante 5 años de democracia y nosotros en 6 meses en la calle, sin medios, buscando, pues, no sé, un poquito de paciencia, ¿no? Y bueno, el futuro tal, nos preocupa, es verdad, nos preocupa muchísimo el futuro, pero de entrada parece que nuestra agenda no la estamos marcando nosotras. Nuestra agenda la están marcando los acontecimientos que vienen convulsos un día tras otro y que creo que, bueno, y que creo que se agudizarán y se, bueno, y que serán más duros conforme vayan pasando los meses. Así que interlocución, pues no sé si tendremos tiempo. Pero bueno, yo tampoco soy en absoluto reacia a interlocutar con las instituciones. Nada más de la realidad, ni interrumpir con nadie, pero con paciencia y con calma y también que desde las instituciones, bueno, al menos en experiencia en Cataluña, se nos deje respirar de represión, se nos deje respirar de que nos van machacando continuamente. Sí, no sé si... No, yo lo que quería preguntaros es, desde la perspectiva internacional, pues como uno de vuestros logros yo creo ha sido la gran capacidad para articular a las distintas asambleas y plazas de los distintos de las comunidades y pueblos y ciudades de España. Si en este ya hay tiempo para ir madurando, ya se verá, ya lo iremos viendo, ¿estáis también pensando en articularos con otros países? Porque ya sois, ya el 15M es un referente internacional que se nombra no porque aparezca una pancarta en Sydney, sino que es que se nombra. Entonces me pregunto si con Israel o con o con Estados Unidos, Nueva York, las ciudades que además han sido muchas las que han estado en el 15 de octubre, ¿estáis ya articulando de manera más o menos informal energías o poniendo programas y agendas conjuntas? Que eso sería, pues, desde luego para la visión esta global fundamental para la revolución. Esa es la pregunta. A ver, es que... Cortito, Joana. Sí, sí. Es que si estamos, lo estamos haciendo todas. Es decir, a ver, por ejemplo, Democracia Real ya fue la que hizo la primera convocatoria del 15M y la que lanzó la convocatoria del 15O. Han salido grupos de DRI en muchos países y en buena parte esa movilización en otros países se ha hecho por esta convocatoria, ¿no? Pero también está el movimiento por los derechos y la cultura libre en Internet, pero también está todo el sindicalismo alternativo y no alternativo, porque Comisiones Obreras convocó a sus afiliados y afiliadas en Barcelona a ir a la marcha del 19J sin identificarse como sindicalistas, lo cual, vamos, es poco menos que un hecho histórico. Es decir, vamos a diluirnos en lo social. Uf, ¿y ahora? ¿No? Y yo tengo, hay compañeras en la comisión que trabajan en comisiones, ¿no? Por ejemplo, es que hay muchos, o sea, yo vuelvo a decir, el 15M es un movimiento, proceso, espacio de confluencia, estamos todas ahí, está gente de Iniciativa para Cataluña, con discreción, porque han estado 4 años en el tripartit y han hecho algunas cosas no muy bien, ¿no? Y hay gente que es muy crítica con ellas, ¿no? Pero, es decir, la articulación internacional se va haciendo y claro, o sea, no nos hemos caído hundiendo en el sentido de bueno, ya veremos, a ver qué pasa, ¿no? No tenemos, o sea, necesitamos fórums y estrategias. Fórums donde definir la estrategia, donde definir una estrategia colectiva, pero para eso necesitamos tiempo. Y además tenemos el derecho de tomarnos ese tiempo, en el sentido de que el 73% de la población del Estado español nos apoya. Y no es ese porcentaje, no sé, por ejemplo, no es el que recogen en las elecciones. O sea, el 73% de la gente del Estado español apoya que hay que salirse del sembrado capitalista, siendo simplistas, ¿no? Que hay que salir de este sistema. Claro que no tenemos una idea clara, pero es que yo creo que los partidos políticos en general no la tienen. Yo he hablado con mujeres, o sea, he hablado con mujeres del PSOE, del Instituto de la Mujer, hemos hablado de las propuestas que se van a dar, o sea, que cómo os planteáis la coyuntura, y yo veo mucha atonía, sinceramente, veo mucha atonía entre la situación, también lo entiendo, ¿eh? Y tengo un profundo respeto por todo el trabajo de políticas de igualdad que se ha hecho desde el PSOE, obviamente, mucho más que desde el PP, y por todas las feministas independientes que han estado ahí, y tal y cual. Y no tengo miedo a la interlocución, porque no tengo miedo a un debate donde yo plantee mis diferencias, ¿no? y mis encuentros con esas personas, como con cualquier otra persona. Otra gente no lo verá igual dentro del 15M. Yo lo veo así, porque me parece que... pues que no tienes la verdad absoluta. Entonces, que lo tenemos que construir entre todo el mundo. También la articulación internacional, porque, por ejemplo, en Israel resulta que se ha movido la gente porque la situación de crisis que tiene en Israel es muy fuerte. Pero bueno, también era un poquito dudoso, porque estar hablando de la crisis sin mencionar que tu Estado está en crisis porque está constantemente en una situación de guerra y ocupación y que está sometiendo a los palestinos y las palestinas a un genocidio continuado desde hace 60 y pico años. O sea, eso, por ejemplo, también lo tienen un debate. O sea, yo creo que este momento lo que nos ofrece es una posibilidad colectiva a todo el mundo, no a interpelar a nosotras que estamos aquí, de bueno, ¿y qué vais a hacer?, sino a plantearnos todas qué vamos a hacer. O sea, al margen de si tú votas en las elecciones, yo no tengo ni, todavía no sé qué haré. Hace años que no me abstengo porque me siento mal. Pero no tengo claro qué es lo que haré. Al margen de lo que votemos, al margen de si estamos en... Que hablemos de posibilidades de cambio y de alternativas, porque las hay. Y, por ejemplo, no es casual que Rubalcaba, en el último momento de la campaña electoral, en la última recta, diga: voy a grabar los impuestos de las rentas más altas. Eso es por algo. No es casual que se haya hablado de grabar las transacciones financieras con la tasa Tobin después de que llevemos más años que el Carracuca pidiendo esto. No es casual. Eso es impacto. O sea, para eso los partidos políticos tienen sus asesores, sus asesoras, y ven las encuestas. Entonces, yo lo que creo que es cuando ella decía cuando Rosalía decía que le ha dado mucha esperanza este movimiento, es que eso es lo que estamos encontrando todo el mundo en este movimiento. O sea, yo he recuperado la esperanza y la confianza en la gente. Pero es que además, no solo eso, o sea, toda la gente que estamos ahí estamos intentando luchar contra nuestra incertidumbre, contra la realidad de que no vamos a tener jubilación, con la realidad de que si nos da por reproducirnos, como se nos junte la reproducción de los que vienen detrás con los que están antes y tengamos que cuidarlos, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Como se dé una coyuntura como la que describe Cristina Carrasco, que habla de dictaduras ambientales en la que los ricos y las élites ricas van a tener van a tener acceso a los ambientes no contaminados y el resto del mundo. O sea, eso está ahí. Entonces yo creo que va más allá de una coyuntura de partidos, y que necesitamos tiempo. O sea, que venimos de, lo repito, venimos de la anomia en muchos sentidos, ¿no? Y tenemos que darnos nuestro tiempo para articularnos, ¿no? Estamos en ello y nos estamos dejando la piel, como dice el Barça. O sea, ¿tú quieres hablar? No. Ah, yo solo. Bueno, porque hay más preguntas. Perdón, ¿cuántas palabras más para sí? Dos. Buenas tardes, gracias a todas por vuestras aportaciones. Soy técnica en Igualdad y Políticas Públicas de la Universidad de Cantabria y quería hacer una pregunta a Solans. Has hablado de. Hemos descubierto una especie de nirvana en igualdad. ¿Podrías explicarlo más? Gracias. No, que no hemos descubierto una especie de nirvana de igualdad. Porque había momentos en que, de hecho, cuando estaba escribiendo la ponencia, empezaba a pensar yo en mi momento acampada, en mi momento tal, en mi momento cual, y bueno, ¿no? Y de hecho, eso, lo que hablábamos de del feminismo inconsciente, del 15M, de algún modo te empezabas como emocionar sola. Y entonces caí del árbol y dije: no es que hayamos descubierto una especie de nirvana de igualdad. Así que no lo hemos descubierto. Lo sentimos mucho. Yo solo un comentario rápido. A mí, cuando preguntamos qué va a pasar con el 16M, me parece ya tan maravilloso lo que ha pasado que no me preocupa nada. Porque fíjate la tinta que hemos tirado, Rosana, con el mayo del 69. Y yo tenía 18 años y no me enteré. Graciosa. O sea, el mayo del 69 pasó en Francia, en Europa, en ningún otro sitio. Y en España es que estábamos con Franco y no nos enteramos. Oíamos Radio París a las 11 de la noche. Y sin embargo, fíjate la tinta y las consecuencias. Y duró 2 meses. O sea, fue un proceso que ha parecido la revolución del siglo XX y no fue nada comparativamente. Entonces, a mí creo que no me preocupa el futuro, o sea, el estar acosándoles ahora de que qué vais a hacer y cómo va a ir y a tener agendas y toda esa historia de las agendas. O sea, es un poco que estoy de acuerdo que necesitan tiempo y que la gente está en ello, ¿no? Y que hemos tenido otros procesos que han durado mucho menos y han, bueno, se han escrito libros a un manta, ¿no? Sin más. Gracias. Si a ti te gusta el baile más sexual, dígoslo, porque era el 68. Y era el 15, no el 16. Pero eso ya lo sabemos, que el 16 era algo, ¿no? Y es la gente sexual. Bueno, yo. Una breve. Bueno, yo dar las gracias a toda la mesa, como siempre, que es un gustazo escucharos, y más con tanta energía positiva como nos trae el 15M, que tiene pues ahora más que con mujeres que también están unidas, pero que es un poco diferente, ¿no? Yo quería lanzarle una pregunta a Rocío, ¿verdad? Sí. Porque estábamos pensando en las estrategias del 15M y demás, pero ahora que ya llevamos un año de ONU Mujeres, yo tenía como curiosidad, porque justo ya se empezaba a entrar pues, a la nueva planificación y demás de ONU Mujeres, ¿no? Un poco los temas prioritarios que estáis definiendo y demás, y quería aprovechar que estás aquí para preguntar si esta nueva construcción es un esfuerzo más de coordinación, articulación y demás, o va a implicar también un cambio de estrategia más radical, o sea, un cambio más fuerte en el trabajo que venía haciendo Naciones Unidas, más específicamente con las mujeres, con el empoderamiento, con las políticas de género y demás. O sea, si va a haber un cambio de estrategia más en la forma de trabajar, ¿no? O es más una... Tú hacías alusión a la eficacia y la eficiencia cuando hablabas de la creación de ONU Mujeres. Entonces, por saber. Y por saber, simbólicamente, esta mañana Raquel nos ha puesto unos datos de lo que implicaban porcentajes las áreas de igualdad y demás. Entonces, a mí me gustaría saber si ONU Mujeres ha conseguido también un aumento presupuestario como agencia de Naciones Unidas ahora de lo que tenía antes y, o en comparación con el resto, ¿no? Porque otro dato que se mencionaba en algunos foros también era cómo muchas veces Naciones Unidas es un reflejo de lo que pasa en otros lugares y los fondos para ONU Mujeres o las otras agencias previas eran menores a veces que otros temas considerados más duros, ¿no? O más, como ya sabemos, ¿no? Las que estamos por aquí. Eso, gracias. Gracias a ti. Paso a responder o se recoge alguna. No pasa. Empezando por lo segundo, el dinero sigue siendo un poquito, una parte pequeña, un porcentaje muy pequeño con respecto a los presupuestos que tienen las grandes agencias como el PNUD, como el UNFPA, como UNICEF, que es el Fondo para la Infancia, incluso como otras agencias. Hemos empezado con un presupuesto ideal de 500 millones de dólares, que dijo el secretario general que tenía que nacer con ese presupuesto anual. La suma del dinero, del presupuesto, de las cuatro órganos o agencias anteriores era de unos 200 millones de dólares aproximadamente. UNICEF había conseguido, que de los cuatro era la más grande, quizá porque era la que tenía un terreno operativo y tenía pues, oficinas en 80 países y conseguía muchos recursos, no solo de contribuciones voluntarias, sino también a programas concretos, a proyectos había reunido más fondos, tenía un presupuesto que últimamente había ascendido como a 150 millones o algo más de dólares anuales. Y eso estaba, me parece, suponiendo el 1%, más o menos, era el 1% del presupuesto que, por ejemplo, tiene el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es verdad que el PNUD y el hecho de que nazca ONU Mujeres no quita, al contrario, tiene que poner más valor. El PNUD dedica mucho dinero a género, porque tiene una gran unidad de género y dedica mucho dinero, igual que UNICEF también dedica dinero a temas de igualdad, bueno, más desde la maternidad, lo que sea. El UNFPA, que es el Fondo de Población, también tiene mucho más dinero y todas dedican y van a seguir invirtiendo, y eso es lo que también pide ONU Mujeres y pide el secretario general, invirtiendo en igualdad, ¿no? Pero era como ridículo. El fondo UNICEF, que tenía lo que más, tenía un 1%, más o menos, estamos llegando al 2% de lo que tienen el PNUD, pues imagínate. Que por cierto, lo tenía porque había 3, 4, 5 grandes donantes, uno de los cuales era España, uno de los otros Noruega, Reino Unido, que daban mucho dinero en proporción, porque luego del resto había otros, se ha querido llegar a otros 100 donantes, que imagínate, se suma pues muy poco a poco, se suma muy poquito. Los 500 millones que se supone teníamos que conseguir para el primer año no se han conseguido todavía. Porque además ha venido el recorte, ha venido la mala época, las vacas flacas y la ayuda oficial al desarrollo, la AOD famosa, pues se desciende. Y bueno, aquello del 0,7 que también os acordaréis que hubo mucha saca en pasta, jamás llegaremos, no hemos llegado ni en la media del CAD, que son los países, digamos, del comité de los países más ricos de la OCDE, están 0,35. España se había marcado como gran donante llegar al 0,5 ahora, pero ya de hecho ha dado marcha atrás, quería llegar al 0,7% para dar a OD en 2012 y ahora lo ha pasado a 2015. Y era ODE, dentro de eso, imagínate que se reparte el dinero en mucha, en una cooperación bilateral, digamos, país a país, luego a ONGs o tal, tal, y luego una parte importante, en España, la parte española ha sido, la financiación española ha sido cada vez más importante, es la que se dirige a las Naciones Unidas, convencidos muchos países por temas de eficacia, de que tiene que ser el sistema, el multilateralismo, como se llama y demás, de todas formas. Con más multilateralismo, con más dinero puesto en ONU y tal por parte de países, hubo un tiempo en que parecía que avanzábamos, un ICEN creció, pero no se va a llegar. Y en toda la Unión Europea hay un retroceso y no se va a llegar a los 500 millones. No sé cómo nos vamos a sacar, la señora Bachelet, nuestra directora ejecutiva, es muy inclusiva, está incorporando como socios, y no hacen más que repetirlo allá donde va, que los socios no son solo los estados, que somos todos, está implicando a las empresas, porque también buscamos ya dinero de las empresas, que por cierto, si un día vamos a Inditex y resulta que nos dan dinero, luego la cosa va a ser, lo cogemos, no lo cogemos, porque claro, si resulta que explotan, o sea, que es un lío tan grande, ahora que vamos a hacer un partenariado, o sea, que va a firmar algo con Coca-Cola, imagínate, la Coca-Cola lo que representa de imperialismo y tal, porque o sea, es un jaleo, ¿de dónde sacar dinero? La consigna es, en las pequeñas oficinas como la nuestra en España, es buscarlo bajo las piedras. Por cierto, que el País Vasco pues, nos da fondos, también Cataluña pues, nos da fondos, porque también hacen acuerdos con organismos multilaterales, pero vamos, no vamos a llegar. Incluso pensamos que hay que pedir dinero con muchas, pero claro, imaginaos si volvemos a lo del DOMUN y pedir por la calle y todo eso. ¿No? Dinero no hay, recursos hay poquísimos. En cuanto a si encima hay que cambiar las estrategias para hacerlo mejor, o sea, con menos dinero, con mucho más mandato, y resulta que hay que hacerlo también mejor, porque esa es la consigna, eso es lo que este es nuestro mandato. Oiga, pues no sé cómo lo vamos a hacer, como siempre ha sido, poniendo muchísimo, y aquí Raquel lo puedo contar, un trabajo de militancia de mujeres que están en 80 países, en base por aquí, también en la sede, también en los países, trabajando con muchísima militancia, con niveles en general, dentro de lo importantes que son las jerarquías dentro de las Naciones Unidas, con niveles en general inferiores a la media de las otras agencias, por lo tanto ganando salarios siempre inferiores, ahorrando por tanto en costos, hasta que por cierto haya un momento en que se ha dicho, bueno pues no, ahora con la reforma y lo que queremos es una agencia fuerte, y esto es lo que ha dicho el Movimiento de Mujeres, vamos a hacerla, eso significa subirla de jerarquía. Subirla de jerarquía ha significado pues crear un nuevo organigrama arriba, porque resulta que UNIFEM estaba aquí, el OSAVI estaba aquí, el Instituto de Tenía, subirlo para arriba, poner a una secretaria general adjunta, que es la segunda después de Ban Ki-moon, que es Michelle Bachelet, y luego tener un superorganigrama de superjefas, ¿no? Ahora tenemos todo este año de transición, casi el año completo, yo diría que incluso dura la transición, ha sido para montar un buen organigrama de equipos fuertes, potentes, que puedan interlocutar también, porque resulta que arriba también en Naciones Unidas también es muy difícil, porque hay comités y órganos donde solo van los que tienen determinados niveles, resulta que nunca hemos tenido nivel para poder hablar de tú a tú a Ban Ki-moon, a Kofi Annan, a los anteriores, ¿no? Entonces, se va a gastar bastante dinero también del que se está consiguiendo en esa alta jerarquía, que era la que queríamos para que tuviéramos una fuerza suficiente y para que estuviéramos por lo menos a la par con el resto de las agencias que se sientan como consejeros y consejeras del secretario general, ¿no? O sea, para influir. Así que, poco dinero. Ahora, la estrategia que encima la tenemos que hacer mejor, pues si sumamos, hemos sumado fundamentalmente la normativa, todo el trabajo de normativa que se hacía DAO y OSAGI y demás, con la parte operativa, que era la que hacía sobre todo UNIFEM y bueno, y INSTRO, que también hacía capacitación e investigación. Entonces, ahora llevamos no sé cuántos meses yendo a los jefes y las jefas, yendo a los países y a los estudiando, digamos, haciendo diagnóstico de las necesidades para ver en qué regiones, en qué países, más que regiones también, se necesita repensar, reactivar el trabajo, es decir, esta oficina sirve, esta no sirve, aquí hay que juntar las cuatro que había, o sea, aquí había siete, ahora tiene que haber dos, o sea, se está haciendo un estudio de las necesidades para ver de las 80 oficinas aproximadamente que había antes, pues dónde quedarse para ahorrar recursos y para hacerlo lo mejor posible. En realidad, el trabajo operativo que hacía UNIFEM, yo diría que sigue manteniéndose todavía y va a seguir manteniéndose por un tiempo. Es un trabajo donde se buscan alianzas, se articula con los gobiernos, donde se ponen mesas para sumar a la sociedad civil, para sumar a las organizaciones o a los sindicatos o a las personas que, o a la policía o a las personas que tengan que aprender o contar cosas sobre cómo eliminar la violencia o sobre cómo empoderar a las mujeres en temas de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tengo quizá la respuesta para ti, no sé si la estrategia cambia radicalmente. Lo que sí cambia es un trabajo nuevo de coordinación por primera vez de todo el tema de igualdad, con una posición que ahora mismo la mantiene la directora ejecutiva, una posición de observación que a su vez tiene que mirar, o sea, que una vez que observa y recibe todas las, digamos, las rendiciones de cuenta que le van a hacer las otras agencias, el resto del sistema sobre lo que ha hecho, dice que va, dijo que iba a hacer y que ha hecho en cuanto al compromiso de desarrollo de políticas de igualdad, que a su vez ella lo tiene que contar pues a los estados. Es decir, en la Junta Ejecutiva habrá espacios para dar cuentas y por primera vez las Naciones Unidas rendirán cuentas sobre lo que se hizo y lo que no se hizo, con qué recursos y con tal. Eso me parece muy importante a nivel, además de la coordinación, ¿no? Yo creo que, solo ya termino porque miras en premios, sí. Hay también otra cosa muy importante y es que tenemos un plan estratégico pero solo para 2 años, Bachelet, de hecho vamos a hacerlo uno corto como un piloto a llegar a 2013 y de ahí ya veremos hasta el 2017 cómo se abre y ahí sí se abrirá la nueva estrategia para acelerar, que es el objetivo, los objetivos de igualdad. No sé si eres por ti. Sí, muy bien. ¿Alguna palabra más? Porque son ya las... A lo mejor viene bien así para acabar, ¿no? Le hago una pregunta del millón a toda la sala, incluida la mesa. ¿Por qué creéis que Naciones Unidas empezó a interesarse por los derechos de las mujeres? ¿Tuvimos algo que ver las mujeres en ello? Esto lo vengo a decir porque al haber estado en la misma mesa, que en principio cruzaba un poco los cables, ¿no? Sí. Pues me ha dado por pensar que Naciones Unidas en su día fue el deseo, digamos, de que otro mundo fuera posible, de que otro mundo en paz fuera posible. En su momento, claro, lo vemos desde ahora, es lo mismo casi, y siento por este otro ejemplo, que el cristianismo en su momento dijo que éramos la fraternidad universal, y fijaros en qué ha quedado la cosa también. Entonces, por esto, vengo a pensar que las mujeres que articulamos movimientos sociales con pensamiento incluido, en algún momento vamos haciendo una influencia fuerte. Lo que pasa es que durante mucho tiempo está muy soterrada. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna respuesta por qué las Naciones Unidas se interesaron en un momento dado por el tema de los derechos de las mujeres? ¿Sabemos la autoría de estas iniciativas? ¿Tenemos la sospecha de que fue alguna mujer con influencia? Yo creo que fueron muchas. No quiero responder. Fueron muchas anteriores. Esta mañana Marina nombraba a una escritora, a otra anterior, en el año, justo hace un siglo, en 1911, no fue Olympe de Gouges que publicó su vindicación, perdón, eso fue el siglo anterior, 2 siglos atrás, pero bueno, en 1911, por ejemplo, 2 países tenían el voto a las mujeres, el sufragismo por medio campo. Es decir, yo creo que las Naciones Unidas, no sé contestarte sobre si hay alguna autoría en particular como dentro del sistema, pero son el reflejo de lo que la sociedad y los 15 semes que había antes pues demandaban y reivindicaban. Las Naciones Unidas no son algo ajeno y etéreo que está por encima y a lo lejos, son los Estados miembros, que están formados por gobiernos que a su vez son votados y empujados por los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas dice nosotros los pueblos, o sea que yo creo que es ese mismo ser de los pueblos el que llevó a incorporar también la igualdad dentro del preámbulo de la Carta. No sé si vosotras... Nos lanzaste la pregunta a todo el público. Cuando se estaba discutiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces Eleanor Roosevelt dijo, ¿cómo que es esta cosa? Y habían en las delegaciones oficiales de, en Nueva York, pero ahorita no recuerdo el nombre, de la única mujer de la delegación de Brasil con, eran dos o tres mujeres, una de ellas de Brasil, tal, que empezaron, digamos, en principio ahí a luchar porque se visibilizaran las mujeres. Y de ahí en adelante, yo creo que, bueno, las feministas hemos tenido un papel súper importante, tanto fuera como dentro del sistema, las conferencias internacionales, la CEDAW, en fin, que yo creo que las instituciones por sí mismas, ya lo dijo Marina en la mañana, las instituciones por sí mismas, los mecanismos de la mujer, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, por sí mismas, no generan las transformaciones, a menos que hayan mujeres feministas dentro. Entonces sí, porque establecen estrategias para que el movimiento de mujeres las apoye allí dentro, porque casi que son gotitas de agua en un, lo digo también por mi experiencia, probablemente la de ustedes, trabajando en un mundo de hombres, ¿verdad?, donde la igualdad y los temas de género y de las mujeres interesan muy poco, aunque el discurso político de la institución diga que sí. Por eso es un poco esquizofrénica la cosa, ¿no? Entonces, bueno, así hemos ido avanzando, con feministas dentro, con articulaciones de esas feministas con otras que están fuera, o si no hay adentro, empujando a través de negociaciones y planteándole a Naciones Unidas muchas veces la congruencia entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Dijiste eso, bueno, pues entonces ahora hacelo, ¿verdad? Y en el principio, que Marcela dice que ella sabe los nombres, yo ya no me acuerdo, los estudié, los escribí, porque los rescatamos tres mujeres junto con Eleanor Roosevelt, que le pusieron las AES pertinentes, ¿no?, a la Declaración Universal y todo eso. De todas maneras, cuando yo entré a trabajar en UNIFEM, lo primero que me dijeron es que UNIFEM era producto del movimiento feminista y de las cumbres y de los procesos de Nairobi, de México, etcétera, etcétera. O sea, fueron una respuesta a la reivindicación del movimiento feminista. ¿Cómo la institucionalidad se convierte o se hace más transformadora o se mimetiza en el sistema, es otra discusión. Yo he trabajado en UNIFEM 10 años y yo me he sentido trabajando con feministas. Ahora no estoy tanto metida en ONU Mujeres, pero bueno, yo creo que el compromiso, o sea, Rosana lo contaba, Rochi lo contaba esta mañana, ella se encontró una carta encima de su mesa cuando estaba en el PNUD y puso en marcha un proceso que movilizó a las mujeres centroamericanas. Al final son personas con compromiso y que hacen también de sus ideales parte de su día a día, y entonces eso ocurre, pero bueno, luego también las instituciones y los sistemas son también muy poderosos. Hay que estar con las antenas puestas también para no dejar que el sistema te fagocite justamente tus anhelos. Oye, están aquí haciendo movimientos. No, eso lo tienes puesto en el currículum. Por favor, no lo tengo puesto. Creo que si no cierras como esta mañana. ¿Alguna más? Ya cerramos. Yo solamente deciros que este verano he estado con las Catholics for Free Choice, las Católicas por el Derecho a Decidir. Hay en marcha una investigación muy importante entre las latinoamericanas y las gringas, como decís vosotras, y justamente están recuperando a aquellas mujeres que de manera individual, antes de los años 70, ya fueron por ahí metiéndose en las conferencias, hasta entonces solo masculinas, para reivindicar, diríamos, la participación de las mujeres en ellas. Y al principio eran invitadas, en fin, eso está en marcha. Yo soy incapaz de repetiros los nombres, ya hay algún nombre de alguna mujer que no está recogida en las actas, pero sí está en la memoria de otras cartas y otros escritos de otras mujeres que han ido apareciendo. Oye, yo para terminar, por la cosa esa de la agenda común, eso que hicimos de cómo vamos a cualificar el voto, bueno, ¿y cómo vamos a cualificar nuestras compras? Las mujeres tenemos un empoderamiento, o sea, un poder, es en el gasto familiar y en el gasto que hacemos todos los días, ¿no? Y yo cuando voy al súper y ves patatas para freír, patatas para cocer, patatas para mañana, para la tarde, ¿por qué no tiene que haber patatas con proceso de igualdad? ¿No? Entonces yo creo que no tenemos que hacer lo que decía yo la mañana, que cumplan la ley. Las empresas de más de 250 tienen obligación de tener un plan de igualdad. Todas las empresas que reciben financiación de los dineros públicos que pagamos a Escote tienen obligación de tener un plan de igualdad. Todas las ONGs, etcétera, etcétera. Tenemos un largo etcétera que hasta que lo cumplan, yo creo que habría que ir de alguna manera animando a decir, no, si usted, ¿por qué quitan? Cuando sí que es verdad que protestamos por anuncios sexistas y los quitan al cuarto de hora siguiente, porque saben que eso puede tener, diríamos, una desmejora en sus resultados, pues yo creo que tenemos que empezar a decir, si usted tiene un plan de igualdad, póngalo en el escaparate, ¿no? Y nosotros le compramos. Es decir, que yo creo que ahí también tenemos que empezar a encontrar cuáles son los núcleos que tenemos de poder y que con ese poder podemos hacer avanzar, ¿no? Yo el otro día, que estos días he ido mogollón, aparte de todo el traje que me llevo, y había una cosita también de alguna autora, en el sentido de, es que si nos unimos todas, nos va a costar menos. Yo seguro que lloro menos. Es decir, es que yo creo que a poquito de a poquito, si hay un compromiso serio de dos o tres cositas, yo creo que eso es lo que hace a las empresas moverse. Es que en este país las empresas están estupendamente cómodas. Es que recasco. Bueno, para acabar ya, acabaremos en euskera. A mí me encanta decir, yo lo he adquirido en valenciano, sería poquet a poquet, en castellano poco a poco. Y en euskera, poliki poliki. Así que yo creo que poliki poliki podremos ir haciendo muchas cosas, porque en la actualidad lo que hemos hecho esta tarde, que es el producto y la suma de lo que hemos hecho esta mañana y de lo que no hemos hecho, que el mía con lo de esta mañana, nos llevará mañana a ir dibujando lo que queremos en un proceso que no se acabará aquí, porque aquí solo ha sido un episodio más de ese proceso. Muchas gracias. Y Gabón, os lo doy.